Nunca pensé sentir algo así, que alguien cambiara todo en mí. Pero llegaste sin avisar y ya no te quiero soltar. Tu forma de hablar me calma, tu sonrisa me roba el alma. Y aunque intento disimular, se me nota cuando estás. Te quiero así, sin condición, sin miedo y sin razón, porque contigo aprendí lo que es sentir amor. No me importa lo que digan, si contigo todo brilla, porque hay cosas que se sienten y no necesitan salida. Y si esto no dura pa' siempre, igual te voy a agradecer, porque lo que me hiciste sentir no lo voy a perder. Sin pensar, me entregué y ahora no quiero volver. Te quiero así, tal como eres tú, sin cambiar ni una actitud, porque lo que siento contigo se siente de verdad. Se siente.